Paola Telaya, ahí te saluda estamos. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Valeria? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá bueno, medio confundidos en esta mañana. Erika, queríamos llamarte. Sí, claro. Queríamos llamarte justamente para hablarte. Bueno, se vienen las PASO, ¿no? Nuevamente, estas primarias abiertas y obligatorias que tenemos que ir ahora en algunos días, nada más este domingo, no, sino el próximo. Y la cuestión es la siguiente, porque siempre tenemos las mismas dudas a la hora de que suceda algo para ir no poder votar y demás. Y este es un año muy particular en medio de una pandemia en el que, bueno, lo digo entre comillas, ha aflojado un poco respecto de algunos recaudos que está teniendo la gente. Pero ¿cómo vamos a hacer para ir a votar y qué pasa con todos aquellos que de repente no puedan ir porque tienen COVID, contacto estrecho, o qué puede suceder, dónde tienen que ir a denunciar, cómo es el procedimiento? Bueno, en principio, digo, para quienes no puedan acercarse a votar, el procedimiento tiene las mismas características que en años anteriores tenía cualquier otra enfermedad, digamos. Uno, cuando, ya sea porque es un caso positivo o porque es contacto estrecho, tiene la certificación para permanecer aislado, digamos. Entonces, con esa justificación, la persona de alguna manera puede no presentarse el día de la elección, y recuerden que siempre después de la elección, no antes, después de la elección se hace el descargo correspondiente a través de la web. Obviamente, quienes sean casos positivos al momento de la elección van a tener el correspondiente certificado que emite Salud Pública respecto de que estás siendo un caso positivo y tenés que mantenerte aislado o aislada. En el caso de contactos estrechos, digo, la justificación va a tener que ver con eso, con, bueno, nada, mi familiar X está caso positivo, hago el descargo correspondiente. De hecho, lo estamos viendo, la presencia a las elecciones que ha habido en todas las provincias donde ya hubo el último caso, fue este domingo pasado en Corrientes, no supera el 75% de asistencia. Obviamente que no está vinculado directamente con casos positivos, porque como vos bien lo señalabas, estamos en un momento donde hay mucho menor cantidad de personas que hoy están transitando el COVID. Pero de todas maneras ha habido menor asistencia a los lugares de votación. Digo, el contexto de pandemia ha repercutido directamente en la presencialidad al momento de votar, ¿no? Erika, una elección más de 65 sí, de las cuatro que se han hecho en el año. Erika, en condiciones normales, fuera de pandemia, cuando uno no va a votar en las PASOS, ¿puede votar, ir a votar igual en las generales? Y la otra consulta es, ¿las multas se cobran? Bueno, la primera, te digo, ya definitivamente sí, porque se prioriza el derecho al voto. Bien. Digamos, el voto es obligatorio y además es un derecho. Entonces, vos no fuiste a la PASO, podés ir a votar a la general. Tenés que hacerlo, de hecho, si estás dentro de la franja etaria para quienes el voto es obligatorio. La segunda, ¿las multas se cobran o no? Digo, la posibilidad de descargar la boleta de pago y de pagarla está. Bien. La cuestión es, ¿qué sucede si uno no lo hace? Y ahí entra en un gris, digamos. En realidad uno va a quedar como infractor a la ley, porque finalmente, digo, esto es como pasaste un semáforo en rojo, digamos. Estás infraccionando una norma y esa infracción te queda como infractor a la ley. La cuestión es, bueno, ¿en qué nos repercute? Que es la gran pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué pasa si no voy a votar? Sí. Y hay algunas cuestiones de trámites administrativos vinculados al Estado, donde, bueno, se controla, digamos, este tipo de infracción como cualquier otro tipo de infracción a la ley. Digo, bueno, depende mucho de cada ciudadano o ciudadana el compromiso que asuma con respecto a esto. Las multas, además, sabemos que son mínimas, digamos que los montos son muy accesibles, entonces hay gente que termina optando por eso. Y ahí hay que apelar a la conciencia ciudadana, no hay mucho más para hacer, digamos. Yo siempre digo, si uno está muy decepcionado, que es lo que ha pasado en algunos años en la historia de nuestro país con respecto al funcionamiento del sistema partidario, bueno, en todo caso es preferible el voto en blanco, pero nunca dejar de expresar y de manifestar, porque es la posibilidad que tenemos también de decirle a nuestro a nuestra dirigencia política qué es lo que creemos con respecto a la situación que estamos viviendo y cuál es la confianza que tenemos en la posibilidad de mejorar nuestra situación a partir de apostar a proyectos políticos. Entonces, la ley está, el voto es obligatorio, las sanciones están establecidas por ley. Esto implica la multa, implica algunas trabas para algún tipo de trámites administrativos en relación al Estado. Luego siempre va a quedar en la conciencia ciudadana asistir. Claro. Erika, y en el caso de los fiscales y los presidentes de mesa, bueno, todas aquellas personas que van a tener que estar prácticamente todo el día domingo muy juntos, ¿no? ¿Van a tener que hisoparse? No, en principio no se está pidiendo el hisopado. No, no se está pidiendo el hisopado, sí las medidas de seguridad, de protección ciudadana, digamos, que tienen que ver con contar con EPP, elementos de protección personal, digo, barbijos, alcohol en gel, distanciamiento. De hecho, por esto ha aumentado la cantidad de lugares de votación, porque se está intentando garantizar el distanciamiento entre las personas que tienen responsabilidades, como las autoridades de mesa, fiscales partidarios, y también entre los electores y las electoras el día de la votación. Así que eso, de hecho, la Cámara Nacional Electoral estaba de alguna forma sugiriendo a cada una de las juntas electorales provinciales que garanticen elementos de protección personal para todo el personal. Digo esto, va a haber una persona responsable de garantizar que se cumpla el protocolo sanitario dentro de cada establecimiento, se llama facilitador sanitario, yo, bueno, es alcohol, distanciamiento, etcétera. El hisopado. Bien, imagino también que si por lo menos la jornada llega a estar linda, climatológicamente hablando, se harán las colas un poco como afuera, ¿no?, de los establecimientos. Sí. Esto en realidad, si está linda y si no está linda, digamos, la cola va a tener que ser fuera del establecimiento y el ingreso va a estar siendo gradual en la medida en que una persona salga, una persona ingrese, para evitar el aglomeramiento de gente dentro del establecimiento educativo. Esto va a implicar que sea más lento el proceso, porque, bueno, no se puede estar uno al lado del otro. La velocidad de entrar a votar va a ser otra, porque digamos la idea es que no haya pasamanos ni de documentos ni de sobres ni de nada, entonces eso va a lentificar un poco el proceso de votación en sí, y después la cuestión en relación con eso es qué pasa a las 6 de la tarde con la gente que llegó a la cola antes de las 6 pero que no pudo entrar porque el establecimiento todavía tenía gente dentro, ¿no? Digamos, históricamente a las 6 se cierra la puerta, pero la gente queda haciendo la cola dentro del establecimiento. Hoy, por condiciones sanitarias, se prioriza que eso no suceda, digo, excepto que sean establecimientos muy amplios, pero si no, que eso no suceda, entonces, bueno, va a haber de alguna forma los o las delegadas electorales van a tener que garantizar que la persona que hasta antes de las 6 de la tarde llegó a la cola pueda entrar a votar. Porque si la cola es afuera, te libera. Por ejemplo, uno cuando que ha cubierto muchas elecciones, ibas y a las 6 cerraban la puerta y capaz que alguien llevaba, che, son 6:02, quiero votar. No, no, ya terminó. No, y ahora si la cola está afuera y llegaste 6:05 y ves que hay gente haciendo cola, te empatas. ¿Cómo controlás? Claro. Lo que se está previendo es que a las 18 horas el delegado o delegada de cada establecimiento electoral de alguna forma entrega algún tipo de certificación a la persona que está en la cola para que pueda ingresar. También va a depender de el tamaño de los establecimientos educativos, ¿no? Porque mirábamos la distribución de mesas en colegios, qué sé yo, como Sagrada Familia, San José, la escuela, que siempre hubo mucha cantidad de mesas. Sí. Vos mirás y hoy tenés 5 o 6 mesas, digamos. Entonces, bueno, ahí hay posibilidades por la particularidad de la dimensión del establecimiento de que las personas puedan esperar adentro. Cierto. No va a suceder lo mismo en escuelas pequeñas. ¿Es aconsejable llevar lapicera, verdad? ¿Uno para firmar? Es aconsejable que cada uno lleve su lapicera, exactamente. Obviamente que hay que ir con barbijo, Obviamente que si podemos, además tengamos alcohol en gel, pero lo que se recomienda es que cada persona lleve su lapicera para que no haya intercambio, no haya pasamanos. De hecho, lo que está previsto es que el presidente o presidenta de mesa ni siquiera toque el documento de la persona lo deja delante de la autoridad de mesa verifica los datos y después la persona lo retira, pero no va a haber intercambio de documento. Lo mismo que el tema de las firmas de los sobres, vieron que quienes hemos estado más de una vez en las elecciones va pasando el sobre y firma cada fiscal, cada autoridad. Bueno, la idea es que eso no suceda. Entonces, si el fiscal o la fiscal quiere firmar, va a tener que levantarse, ir y firmar, pero la idea es que no pase de mano en mano. Digamos, hay una cuestión de cuidados que, por suerte, en muchos casos nos hemos acostumbrado a tener estos cuidados permanentemente. Y no pasarle la lengua al sobre, ¿no? Para que quede pegado, porque sirve obviamente. Igual. Mientras no se vaya, no se salga la boleta, el sobre es válido igual. Es válido y digamos, está la posibilidad de meter la solapa del sobre adentro, claro, para que la boleta no se salga, digamos, se abra el sobre dentro de la urna. Sí, parecen recomendaciones a veces muy tontas, pero claro, hay que hacerlas porque el contexto sanitario nos obliga a tener en cuenta esas cosas. Claro. Sí, yo pensaba en esos detalles, ¿no? Que es cierto, eso es la lengua y el sobre, digo, claro, qué cosa ahora, pero no se puede hacer, es obvio. Está muy bien. No. Bueno, Erika, muchas gracias por todo esto. Y te hago la última pregunta. ¿Están ya los padrones, digamos, actualizados y todo para que uno chequee, en este caso, el movimiento de escuelas, a ver dónde nos toca votar? Están actualizados, padrón.gov.ar. Hay 110.806 electores este año en Tandil. Va a haber 327 mesas en total. Que son unas 10 mesas más que, pero esto por crecimiento poblacional, ¿no? Que en la elección anterior, y bueno, y sí va a haber muchos establecimientos nuevos. Hay varios jardines de infantes, que es la primera vez que hay tantos jardines de infantes afectados a elecciones, así que lo ideal es que la gente lo chequee. Recordemos que desde la elección anterior es por circuito electoral, es decir que si nos cambiaron de establecimiento, va a ser en el marco de nuestro circuito electoral, por proximidad, ¿no? No nos va a tocar bien una escuela o un jardín o una institución que esté muy lejos, va a ser por proximidad. Bien. Pero han aparecido, Erika, muchos, así que es recomendable llegarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un beso muy amable. Que estén muy bien, abrazo grande.